No siempre coincidimos para grabar juntas, pero hoy es el caso para quienes nos están escuchando. Y les quería contar que hice la tarea de juntar y resumir las radios que nos retransmiten para que ustedes sepan por dónde nos pueden escuchar. Entonces, les cuento que Chalupa el Agua está siendo transmitido siempre desde CIS Radio en Talcahué, 96.3 a través de la antena y a través de cisradio.cl los días sábado a la 1:30. Han habido un par de semanas que hemos tenido problemas técnicos, pero eso ya se resolvió. Y también este programa está siendo retransmitido en la Radio Placeres, en Radio Nehuén, los días domingo a las 22 horas y miércoles a las 18 horas también. En la radio La Voz de Budi, en Fundadores del Sur, a través de la plataforma fundadoresdelsur.online, los días sábado a las 13 horas. Y siempre en Spotify Chalupa al Agua nos pueden encontrar y escuchar cuando usted quiera. Súper. Oye, también comentar que estuve hace poquito en la radio en La Voz de Budi y fue un encuentro con Néstor súper bonito, así que les saludamos desde Chalupa al Agua, desde Chiloé, a todas las comunidades mapuches del lago Budi que están haciendo un hermoso trabajo de salvaguarda, de preservación, de cuidado con la naturaleza, al igual que también se están haciendo aquí en Chiloé, así que un gran abrazo. Oigan, bueno, y ya no sé, Anto, ¿cuántas sesiones más iremos a tener de la temporada de salud? Yo siento que estamos como eternamente terminando la temporada de salud. Es que es un tema que siempre abre otros temas, ¿no es cierto? Porque aparte, lo lindo que ha sido esta temporada es entender la salud de una mirada mucho más amplia. Entonces entendemos que nuestros vínculos emocionales, familiares, de nuestras labores del cotidiano también entran dentro de la salud, que la alimentación entra dentro de la salud. Entonces es como eterno, podríamos estar eternamente en esta temporada. Pero todo llega a su fin. Pero no sabemos cuándo. Todavía no sabemos cuándo. Bueno, pero hoy día queremos conversar sobre ansiedad. Estuvimos hablando sobre estrés, hemos estado hablando como de hartos ámbitos de lo que es la salud y la ansiedad, que yo lo propuse como tema porque siento que es como una palabra que no sabemos qué significa en realidad. Siento Qué que loco. como que uno lo asocia mucho a estoy ansiosa porque estoy comiendo mucho y estoy ansiosa. O he subido de peso porque he estado muy ansiosa o lo veo muy ansioso y come mucho o se come las uñas. Son como, en realidad esos Comportamiento. claro, son signos de ansiedad. Pero, ¿qué es la ansiedad en sí y por qué hay personas más ansiosas que otras o pasamos en la vida por momentos más ansiosos que otros? ¿Qué es lo que no, que no sé, Bosco? ¿Qué es? ¿Qué opinas tú, Anto? Yo creo que tú tienes una idea más clara que yo todavía. Es interesante lo que decís porque también últimamente he escuchado que hay personas que dicen, yo soy ansiosa. Como que es pareciera ser, porque yo no, como no trabajamos en el sistema público ni privado de salud, con la Sabina no somos agentes de salud, no somos médicas, doctoras, pero sí estamos muy ligadas a distintas otras disciplinas que entienden la salud de otra manera, y la hemos estado hablando, ¿no es cierto? Yo no sabía de que ahora se diagnostica con mucha facilidad el síndrome de ansiedad. Y hay mucha gente que está saliendo de los CEFAM, de los SECOF, de las postas, con un, ¿cómo se llama esto? Como con un Trastorno diagnóstico, de ansiedad trastorno generalizada. de la ansiedad. ¿Cómo? De nuevo. Trastorno de ansiedad generalizada. Claro. Y eso, que puede ser algo muy importante de escuchar, si es que todos aquellos comportamientos de que hablaba la Sabi se están volviendo, si nos están permitiendo no desarrollar una buena calidad de vida, o sea, todos los excesos, por ejemplo, el exceso al comer, al fumar, al beber, a los excesos también en las relaciones, ¿no es cierto? Como en estas dependencias emocionales que de repente se generan con otras personas y que también son excesivas. Cuando vemos que empezamos a habitar una vida con mucho exceso, yo creo que en ese momento es cuando el sistema público de salud nos dice, yo creo que estás teniendo, ¿cómo era, Sabi? Trastorno de ansiedad generalizado. Claro. Y eso, para empezar, yo creo que muchas personas lo están viviendo actualmente. Vivimos en una sociedad donde aparte se nos impulsa a vivir la ansiedad. Yo creo que hace 60, 80 años la gente no hablaba de ansiedad. No. Yo creo que no era un concepto tan en boga. Y es porque tampoco estábamos tan estimulados como hoy día. Por También. ejemplo, la adicción que nos genera la tecnología, la adicción que nos genera las compras. Solo pensemos que en la pandemia esto de comprar en línea se volvió loco. Ya. La adicción que nos genera, cierto, por ejemplo, los pasteles, todas las cositas ricas para comer, el azúcar. El azúcar principalmente y los La estimulantes adicción que nos como el genera café. el juego, el café. Ya. Hoy día estamos en una sociedad donde todas estas cosas que hablamos son muy cotidianas. Por ejemplo, ¿quién no entra a una casa donde hay una televisión prendida, donde hay un juego que puede ser una Play, un wifi? Yo ya ni siquiera sé cómo se llaman estos juegos de niños, y que están los cabros chicos todos pegados en la tele, la gran mayoría de las veces matándose unos a otros. Perdón, pero eso es lo que veo más. Y después hay cositas ricas para comer, o sea, hay muchos de esos estímulos que nos pueden generar ansiedad sin darnos cuenta. Y la pregunta es, ¿qué es la ansiedad? Y lo primero que hay que saber, por lo menos a mí me llamó mucho la atención, que yo tuve que estudiar eso. Entonces nos mostraban las flores, vieron como la rosa cromática, que nos muestra los colores primarios y los secundarios, y cómo se van mezclando ya. Las emociones son iguales, entonces uno parte con las emociones primarias y las secundarias, y como la ansiedad yo la escucho tan frecuentemente, yo lo puedo escuchar como en la micro, ¡ay, qué ansiosa que estoy! Y después en la pega y después en mi casa, yo dije, la ansiedad debe ser una emoción súper heavy y no la encontré. Porque resulta que no es una emoción primaria, es decir, que no es de estas emociones que las necesitamos para sobrevivir. La emoción del miedo, de la alegría, del asco, ¿de qué se me olvida? Bueno, son alrededor de 7 emociones primarias. ¿Ya? Las hemos necesitado para... ¿Cómo? ¿Ya? No, no, que no sabía que eran siete. Bacán. La ira. La ira. Son emociones que son como energía que produce el cerebro con el cuerpo, que son necesarias para sobrevivir. El miedo nos permite correr, ya. Hemos hablado harto de esto en los programas, ¿no es cierto? La tristeza nos permite meternos hacia adentro, cuidarnos, que el cuerpo descanse. La alegría nos permite, ¡oh, tengo energía para todo! Ya. Todas esas como energías que vamos sintiendo, que les llamo emociones, son primarias porque han permitido la sobrevivencia de la especie humana. Y no solo de la humana, si ya dijimos que los perros, y el otro día escuchamos por el mismo gobierno que los peces tienen familia. O sea, estamos hoy día entendiendo de que el mundo viviente es un mundo sintiente. ¿No es cierto? Ya, pero... La novedad. ¡Oh! ¡Qué terrible! Los pueblos originarios deben decir, te lo dije, güey. Claro, yo Que no hay otro. Bueno, y llevo después vienen los 500 años niños. diciéndotelo. Escúchame, ya. Y después vienen las emociones secundarias, que son las emociones ligadas a la cultura. Por ejemplo, del miedo se ancla la culpabilidad. La culpabilidad no viene de una emoción primaria, pero se gesta de una emoción primaria, pero es cultural, porque la culpa es la cultura nuestra, la sociedad que nos dice, tú no hiciste lo que deberías haber hecho en determinado momento, y se genera una emoción, pero esa emoción es distinta a el primer grado, po, los colores primarios, las emociones primarias, ya. Y luego viene otro rango de emociones que se derivan de todas estas, y ahí entra la ansiedad. Y eso es lo interesante, porque la ansiedad es una mezcla de muchas emociones distintas. Y tú, Sabi, estaba ahí hablando el otro día del estrés y la Sabi fue seca, porque me encantó lo que hizo en el antiguo programa. Si no lo escucharon, vayan a Spotify. Se llama El Estrés. Y nos habla de que hay estreses que son moderados, que hay otros que son crónicos. Y entonces nos hace preguntas. Está súper bueno ese podcast, ¿sabes? Porque mucha herramienta emocional. El estrés y la ansiedad están como que comparten los síntomas biológicos los más profundos. El estrés y la ansiedad generan un ritmo cardíaco más rápido, generan una respiración más rápida, pueden provocar diarrea o constipación. Y cuando hablamos de que genera esta respiración más rápida, esa es la respiración del miedo. Entonces no oxigenamos el cerebro como deberíamos. Entonces, tanto el estrés como la ansiedad nos mantienen en un grado de alerta fundamental. Pero el estrés es un shot de energía que es corto, mientras que la ansiedad puede permanecer. El estrés es una respuesta a una amenaza reconocida directa, mientras que la ansiedad es posible que no tenga un desencadenante Es conocido. que, O sea, claro. y para mostrarles, por ejemplo, qué es lo que nos pasa con la ansiedad, es que hay una intranquilidad permanente, una tensión permanente, podemos llegar a sudar mucho, podemos estar muy nerviosos y es allí, en ese nerviosismo, que entran todos estos comportamientos que dice de la Sabi. Me empiezo a comer las uñas, empiezo a comer más pastelito, más chocolatito, me empiezo a chupar el pelo. Yo veo que hay gente que no se da cuenta ya. Tiene metidito el pelo, veo que hay otras personas que se rascan. Fumar, ya. Yo soy la reina de mi factor de ansiedad fumando. Yo había dejado fumar y ahora me siento ansiosa y ya me fumé tres cigarros. Es tremendo. Entonces, el nerviosismo está muy ligado a esas actitudes que vamos viendo y decimos, ah, chuta, yo antes me tomaba una copita de vino y la disfrutaba exquisitamente y ahora me estoy tomando cinco. Y ¿Qué no me pasa di ahí? cuenta. Y sobre todo la ansiedad es esa sensación de intranquilidad y de temor. Hay temor. Tengo miedo por Oye, el futuro. eso te iba a Tengo miedo decir por el... justamente, como que la ansiedad está muy relacionada siempre con el futuro. Como que siempre hay algo que puede pasar, algo que va a pasar, algo que no sé qué va a pasar. Como que siempre está esa noción de futuro. Y yo creo que por eso que hoy en día estamos tan ansiosos porque la tecnología con la que convivimos está muy ligada al futuro. Estamos todo el tiempo pensando en lo que vamos a lograr, en que voy a comprar esto y luego va a llegar y tengo que estar pendiente de que llegue o que le envíe un mensaje a alguien y que me va a contestar y qué es lo que me va a decir. Es como tanto con las personas como con las cosas que hacemos en internet, como las compras, como, no sé, cualquier ¿qué más hace uno aparte de ver de juegos o películas? De Ver repente uno toma películas, ver series. cursos, las series. Entonces está todo ligado al futuro. Entonces cuando lo que yo aprendí en una breve clase sobre ansiedad es que comparte, como dice la Anto, con el estrés las hormonas. O sea, es cortisol y adrenalina, igual que situación de estrés, pero claro, se mantiene en. Se man es como que el cuerpo se estresa preparándose para algo que va a pasar, pero que no sabe qué va a pasar o que no sabe cuándo va a pasar, y el cuerpo sostiene ese nivel de estrés hasta que se desencadene, hasta que pase lo que se estaba esperando. Y cuando eso no pasa pronto, se alarga, se alarga, se alarga, se alarga, y tenemos rondando por dentro en el cuerpo todas estas hormonas que están hechas en realidad para impulsos cortos, ¿no es cierto? Como me ataca un perro, salgo corriendo y gasto ese cortisol y esa adrenalina en correr. O enfrento a algo y gasto esa energía del cortisol y de la adrenalina para atacar. Pero cuando no gasto esa energía, se produce una tensión muscular también súper fuerte, que es como sostener, sostener, sostener una preparación infinita. Totalmente, ¿eh? Bueno, es que justamente el estrés y vivimos de estrés y ansiedad, qué terrible. Y también lo que dice la Sabi es, pero los antídotos son entretenidos, a mí me Sí. encantan. Porque son Hablemos tan de los simples que antídotos. tú te reíste de ellos. Ya, porque uno dice, ya, vivimos de estrés y ansiedad. ¿Qué? Empezáis justamente a estar Tener ansioso. ansiedad. Ya. Pero los antídotos me encantan porque la Sabi tiene, dijo esto de tener el temor al futuro. Bueno, uno de los antídotos principales es reconocer que lo que estamos pensando, que siempre lo decimos, es solo un pensamiento y que no es el presente. Entonces, lo primero es reconocer eso. Lo segundo, cuando estamos en situaciones de ansiedad, es comunicarlo, es poder decir, oh, sabes, estoy un poco incómoda, me siento un poco intranquila. O sea, primero tal vez no sé si llegar a verbalizar lo que puede ser un paso más grande, pero sí reconocérselo a una misma. Como decir, oh, me siento intranquila en este lugar. Oh, esta situación me dejó nerviosa. Oh, esta situación me provocó una sensación de nerviosismo, de sudoración, porque aparte es súper entretenido escuchar al cuerpo, porque el cuerpo no miente. Si tu corazón se acelera, la respiración es rápida. Te sientes nerviosa, que esto también es gracioso, porque uno podría decir, ah, ya, eso es ansiedad, pero ojo que también puede ser que esté enamorado. Es súper entretenido, porque Claro. el cuerpo reacciona en similares situaciones de manera, o sea, en diferentes situaciones de manera similar, pero está viviendo situaciones tal vez de estrés y otras de goce, porque, por ejemplo, cuando te estás riendo con carcajadas muy fuerte, el cuerpo está diciendo, ah, igual está en una situación extrema, po, porque estamos. Pero en ese momento estamos liderando otras hormonas, porque son las hormonas de la felicidad. ¿No es cierto? Estamos generando bienestar. Mientras que cuando estamos con la pulsación y todo, pero estamos sintiendo miedo, si estamos sintiendo intranquilidad, ya. Lo primero sería eso, comunicarlo, comunicárselo a la persona con la que estés viviendo, comunicártelo, porque aislarte nos hace mucho daño y genera más ansiedad. Lo segundo es dejar de juzgarnos por nuestras experiencias, por nuestras actitudes, aún habiéndonos equivocado. Por ejemplo, ahora yo le contaba a la Sabina una situación y finalmente veo esa situación y digo, hoy oh, mira lo que yo podría haber mejorado en esta situación y esto no, y esto sí. Claro. Qué lindo es poder revisitar aquello que no nos dejó tan tranquila, pero como de manera amorosa, pues sin juzgarnos, sin decirnos, oye, qué tonta. Claro. Siempre lo mismo. Buscar como Siempre la otra persona. manera de aprender. Oye, y también Eso. de repente es hacer cosas, ¿o no? Como en vez de comerse las uñas o de quedarse sentada fumándose un cigarro, de repente salir a trotar, salir a caminar, a pasear, a tomar aire, a ir a visitar a la persona que nunca va y que siempre quieres ir y que de repente ahora das del tiempo y haz cosas porque es la acción, como también es tan corporal que el moverse, sea hacer deporte o sea simplemente moverse, caminar, levantarse, sentarse, salir, no sé, va haciendo que se mueva esto, que se libere y que uno también, como dices tú, al conversar con otras personas de esto que nos produce ansiedad o de otra cosa, nos renueva las ideas, entonces de repente nos ayuda como a refrescar. Oye, Anto, parece que O tenemos que sea, ir cortando por el tiempo. ha pasado el tiempo. O sea, Sí. respiremos profundo, salgamos a caminar, desconéctese del computador y del teléfono. Son todas estas cosas tan sencillas que pueden hacer que nosotros volvamos a nuestro centro, Oye. en determinadas ocasiones cuando no lo estemos pasando tan bien. Y lo que aprendí en este curso, que me pareció fantástico, que es como, siento yo que es como la guinda de la torta de esto que tú estás diciendo, ¿sabes qué? Es sacudirse. Ah, Sacudirse. también. Porque es el movimiento corporal que va gastando ese cortisol y esa adrenalina que tenemos atascada en el cuerpo. Y dicen que los animales, por ejemplo, un antílope que corre para que no la atrape el león, logra salvarse y se pega una sacudida, como resetear el sistema, ¿cachai? Entonces, moverse, saltar en el puesto, en el mismo lugar, pero dar saltitos cortos, estirar las piernas, las manos, los brazos, soltar el cuello, la cabeza, e ir desde esa actividad más intensa, ir soltando, relajando suavemente, es algo que nos regula. Qué bueno, me encantó sacudirse, algo tan simple. Voy a empezar a sacudir. Y es gratis y no usa espacio. Eso. Chao, chiquillos, vamos a escuchar música. Eso. Me levanto en la mañana, con tu aire me renuevo. Déjate llevar por mis aguas, contigo yo me hundo, yo me pierdo. Para recorrerme entera, te adentro en mis paisajes. Dejo de desbordar mis mares, hay vendavales y rocíos primaverales. Digo, deja que te fluya, la cuerpa huya. No te limites, que esta fiesta es tuya. Suavecito, despacito, me entrego a mi ritmo favorito, pero libre, libre. Sigue siendo auspiciado por Cafetería Dalca Emporio Coffee en Dalcahue, de lunes a viernes de 8:30 a 18:30. Haga sus consultas y pedidos al más 569-813-72202. La mejor pastelería a un precio local. Y también Apícola Isla Quinchao. Miel de calidad, miel sana, miel responsable, miel gourmet, miel de Chiloé. Haga sus pedidos con despacho a todo Chile al más 569-874-90335. Y como siempre, cervecería Don Temo, cerveza American Pale Ale, Stout, hidromiel, con despacho a todo Chile al más 569-6331-7126. Esto fue Chalupa al agua, remando hacia la soberanía.